desprende su poder. Y a la grada yo me iré y pondré toda mi fe, toda mi fe. Es mi equipo, mi niña, mi alegría, mi querer. Vamos a la iglesia. Equipo, siempre lo seré.